el IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, transvesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que nos acompañen. El día de hoy tenemos el gusto de contar en el estudio con la presencia de una periodista admirable por su contribución a la visibilización y la búsqueda del respeto a los derechos de la población LGBTTI. Su nombre es Gloria Hassel. Gloria, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, bienvenido. El tema que trataremos el día de hoy con nuestra querida amiga Gloria será los medios de comunicación y la discriminación hacia la población LGBTTI. ¿De qué manera contribuyen los medios de comunicación a perpetrar la estigmatización y los prejuicios que existen en contra de las lesbianas, los gays, los bisexuales, los transexuales, los transgénero, transvesti e intersex? ¿Cuál es la importancia de la labor de los medios de comunicación para visibilizar la situación que se encuentra de los derechos de la población LGBTTI? Estas y otras preguntas serán resueltas en este programa. También les recuerdo que tendremos la voz populis, que es lo que la gente está pensando sobre el tema que estamos abordando. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con Sonidos Incluyentes a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos en Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También les invito a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre los derechos humanos, además de que podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Mi marido se fue al puerto por hacer burla de mí. Es por fuerza de volver por lo que ha dejado aquí. Que te pongas bien, que te pongas mal, con mi chuchumbe te he de aliar. Si no te aliaré, yo te aliaré con lo que me cuelga mi chuchumbe. Te puede dar un fraile por mucho amor que te tenga, un polvito de tabaco y un responso cuando muera. Hoy en Sonidos Incluyentes escucharemos canciones del disco Música Prohibida de la Inquisición, a cargo del grupo Nash Kara. Se trata de una agrupación que investiga en archivos históricos las canciones que fueron censuradas y prohibidas por el Santo Oficio en la entonces Nueva España entre 1720 y 1808. Escuchamos El Chuchumbe, una de estas canciones prohibidas que felizmente sobrevivieron hasta nuestros días. Les recordamos que en esta emisión contamos con la presencia de la periodista y defensora de los derechos humanos de la población LGBTTI, Gloria Hassel, con quien estaremos platicando sobre los medios de comunicación y la discriminación hacia la población LGBTTI. Gloria, te invito a que escuchemos la cápsula que la producción nos tiene para ponernos en contexto del programa. Claro, ¿te parece? Que sí. Tu opinión suena. Lésbico. Gay. Bisexual. Transexual. Travesti. Transgénero. E intersexual. Medios de comunicación y discriminación hacia la población LGBTI. Algunas de las fuentes de la violencia y específicamente de los crímenes por homofobia son estigmatización y el prejuicio. La estigmatización es un proceso de deshumanización, degradación, desacreditación y desvalorización de las personas de ciertos grupos. El objeto del estigma es un atributo, cualidad o identidad que se considera inferior o anormal. El estigma se basa en una concepción social de lo que somos nosotros en contraposición a ellos. Por otra parte, el prejuicio es la visión o preconcepción generalizada de los atributos o características que los integrantes de un grupo en particular poseen o bien de los roles que juegan o deben jugar. La Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia registró, de 1995 a 2014, un total de 1.218 casos por homicidio contra personas LGBTI en México. La cifra fue obtenida a partir de una revisión hemerográfica en 29 estados del país. De acuerdo con la comisión, los datos representan que en México se producen, en promedio, 70 homicidios anuales. En 2012, el Observatorio Rostros de la Discriminación emitió un informe en el que mencionó que en sus redes sociales recibieron alrededor de 60 denuncias de mensajes discriminatorios producidos en los medios de comunicación. De ellos, el 41% correspondían a discriminación contra las mujeres y el 25% contra integrantes de la población LGBTTI. A pesar de que la labor de las organizaciones de la sociedad civil ha tenido un efecto visible en el tratamiento de la información sobre población LGBTI, en algunos medios de comunicación, existen algunos espacios informativos en los que se produce la estigmatización y el prejuicio. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, en México, cada día se difunden mediante redes sociales cerca de 35.000 mensajes de tipo homofóbico. Para contrarrestar esta situación, el Consejo instrumenta la campaña SINTAX, la discriminación no nos define. Como un ejemplo de lo que ocurre en redes sociales con relación a la homofobia, podemos mencionar el hashtag Viola a una lesbiana, que durante el 16 y el 17 de enero de este año fue trending topic. No está de más mencionar que por parte de Twitter existe un compromiso desde el 6 de enero de 2016 de eliminar cuentas que inciten al odio hacia la población LGBTI. El panorama respecto al tratamiento de la información en medios de comunicación es una tarea pendiente, no solamente en cuanto al estigma y el prejuicio, sino también en cuanto a la falta de información. Acompáñanos en esta emisión de Sonidos Incluyentes, en donde tenemos como invitada a la periodista y defensora de los derechos de la población LGBTI, Gloria Hassel. Tu opinión suena. Antes de iniciar con la entrevista a nuestra invitada, es importante mencionar que la periodista y defensora de los derechos de la población LGBTTI, Gloria Hassel, fue jefa del Departamento de Organizaciones de la Sociedad Civil en el Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH-Sida, CENSIDA. Gloria también fue cofundadora del Grupo 21 LGBTT de Amnistía Internacional México y en 2007 recibió el Premio Internacional Héroes de la Comunidad, otorgado por Bienestar. Bienestar es una organización de la sociedad civil de los Estados Unidos que tiene su sede en Baja California y está conformada por activistas de los derechos humanos de las poblaciones LGBTTI. Gloria, bienvenida nuevamente. Gracias. Gloria, platícanos, ¿qué tanto influyen los medios de comunicación al estigma y al estereotipo de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTI? Muchísimo. Recordemos que los medios de comunicación generan estereotipos y generan representaciones sociales que, si no están bien sustentadas en un discurso, digamos, positivo, lo que van a generar van a ser figuras huecas que, a falta de contenido, a falta de razón de ser, por ejemplo, empiezan a provocar burlas y buscan, hacen lo que se llaman, pues, un estereotipo negativo, ¿no? Tienes, por ejemplo, los cómicos que manejan Televisa, cuando se refieren a un homosexual, por lo regular lo pintan de una manera ridícula, escandalosa, lo hiperafeminan. Ahí vemos una carga de misoginia muy fuerte y por lo regular no le dan valores positivos, ¿no? Siempre forman parte de estos programas pseudocómicos que se basan precisamente en sobajar a alguien, ¿no? Eso contrarresta mucho con las visiones que se le da a la persona homosexual, concretamente al hombre homosexual. En Europa, por ejemplo, ¿no? Tienes en la BBC de Londres que tienen una serie muy interesante que si alguien la quiere ver, que se llama Torchwood, en la cual el mundo es constantemente salvado por un hombre que es bisexual y que tiene una pareja masculina, ¿no? Esta falta de contenidos y de valores positivos que se le podrían dar a las personas homosexuales en México tiene mucho que ver también con la visión machista que hay, ¿no? Y la podemos entender bien si le enfocamos desde las teorías de Marshall McLuhan. McLuhan habla de medios calientes, medios fríos, y alerta precisamente de aquellos medios en los cuales no se da la suficiente información a la persona sobre lo que está viendo, y la persona va a tratar de completarlo con experiencias personales o con cargas emocionales, lo cual lleva precisamente a la burla, al estigma, a no comprender a la persona sino verla nada más como un detonante de risas y por lo tanto una descarga emocional que no busca comprender a la persona sino utilizar a la persona. Entonces el homosexual o la lesbiana o la persona trans se vuelven de alguna manera útiles para un sistema que lo que busca es, digamos, un chivo expiatorio. Sobre todo los gays en esta sociedad tan machista y patriarcal como es la mexicana, los gays se convierten en una fuga de masculinidad. Y al ser una fuga de masculinidad y acercarse a lo femenino, que está sumamente desvalorizado en México, lo que provocan es precisamente estigma, discriminación y provoca incluso violencia. ¿Qué tanto impacto, digamos, esta discriminación que los medios de comunicación tienen, qué tanto impacta en la vida real? Es decir, ¿cómo la discriminación que sufren las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI, qué carga le podríamos poner que los medios de comunicación tienen? Pues mira, son generadoras de bullying, para comenzar. Había un personaje hace años, no creo que se llamaba Yajairo o una cosa así, y sí coincidía, en ese momento estaba trabajando en el CENCIDA, coincidía que cuando salía este programa, a muchas personas homosexuales les gritaban Yajairos. O sea, ¿qué es lo que estaba pasando? El medio de comunicación, en este caso de manera irresponsable, como lo hace Televisa, con ese personaje, provoca risas a través de una caricatura humana. Entonces la gente inmediatamente asocia a un personaje patético con una persona real. Y lo que va a hacer es buscar precisamente reproducir el placer que le provoca reírse de la televisión con una persona viva. Es bullying finalmente, ¿no? Muchas de las burlas que reciben los niños en las escuelas se basan precisamente en la decodificación y la interpretación del cuerpo ajeno a través de lo que nos ha enseñado la televisión, es chistoso y que tiene una utilidad de descarga de tensiones a través de la risa. Entonces sí es muy peligroso, por ejemplo, esta falta de respeto que tiene por un lado la productora, que en este caso sería Televisa, pero también por otro lado la poca falta de visión crítica que tiene la población, los televidentes, cuando aceptan no solamente ver, sino reproducir estos modelos desalmados, que es lo que lanza la televisión, ¿no? Claro. Gloria, tenemos que ir a un corte, pero cuando regresemos me gustaría que nos contaras un poco también sobre tu experiencia internacional, cómo los medios, cuál es la diferencia de los medios en América Latina, en México específicamente, y en Europa, cómo se trata estos temas sobre la discriminación para las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI. Claro que sí. Les recuerdo que estamos hablando sobre medios de comunicación y discriminación hacia la comunidad LGBTTTI. Regresamos en un momento. Estamos en Sonidos Incluyentes. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df, y Facebook, Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx. 150 pesos daba una viuda, solo por la sotana de un cierto cura. El cura le responde con gran contento, que no da la sotana si él no va adentro. Es que me muero, es que me muero, que me traigan un padre que sea bolero. Sea bolero. Una recién casada ha preguntado que si tener cortejo sería pecado. El padre le responde tomando un polvo: si yo soy tu cortejo, ego te absolvo. El estribillo, una mujer y un fraile y un cleriguillo. El estribillo, una mujer y un fraile y un cleriguillo. Quítate de la puerta, jardín de flores, que por ti no me absuelven los confesores. Padrecito de mi alma, si usted quisiera arrullarme en sus brazos, yo me durmiera. Ay, que me muero, ay, que me muero, que me traigan un padre que sea bolero. Opinión suena. ¿Consideras que existe discriminación en los medios de comunicación hacia la comunidad LGBTTI? Si existe, ¿cómo se expresa? Pues no, en realidad no, ya hay más apertura para todas esas personas. No, bueno, y más ahora que ya no está permitido, porque ahora ya está prohibidísimo que les digan a los gays que les digan de otra forma, ¿no? Pues no, la verdad, más bien he visto comerciales en donde fomentan la equidad de género. Pues como una comunicación abierta, no, ya tratan de ocultarlo, ya no es tan ofensivo, ¿no? Pero sí, por atrás, sí, entre los mismos comentarios de los ciudadanos, todavía existe muy cerrado ese tema. Pues tanto así como anuncios no, pero sí he logrado ver escenas en distintos programas, básicamente, en el cual los discriminan, no hay trabajo, no hay esto. Hay gente que opina que no se les debería dar chamba, que no deberían de poder adoptar un hijo. En fin, lo siguen considerando como gente todavía nada buena. Tu opinión suena. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes y continuamos platicando con Gloria Hassel, periodista y defensora de los derechos de la población LGBTTTI. Gloria, nos estabas contando el papel justamente de los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación contribuyen al estigma y al estereotipo de las personas LGBTTTI. Pero también sabemos que tú tienes mucho trabajo a nivel internacional y tienes muchas experiencias sobre los medios de comunicación, tanto de América Latina como en Europa. ¿Nos podrías decir cuál es la diferencia? ¿Cómo se tratan a las poblaciones LGBTTTI en México y el contraste con Europa, por ejemplo? Mira, yo creo que haría un pequeño análisis de cómo la BBC aborda directamente el tema de las personas LGBT, ¿no? Tienen una serie que sería muy interesante si la pueden conseguir, que se llama Tipping the Velvet, o Acariciando el Terciopelo, que es la historia de dos mujeres lesbianas en la época victoriana. Y tú ves el trato que se le da a estas personas, a estas mujeres. La fotografía es sumamente artística, o sea, es lo que podemos llamar televisión de arte. Y es producida por la BBC, que es un canal de gobierno, digamos, oficial, ¿no? Por otro lado, te digo, está Torchwood, que es un anagrama de la serie más famosa que tienen allá, que se llama Doctor Who. Y hay una escena, si alguien la puede, incluso la puede ver en YouTube, en la cual... creo que es de las más hermosas que he visto de una vez en el abordaje de personas LGBT. Está este hombre, uh-huh, que es un hombre que no puede morir, por ejemplo, ciencia ficción. Y en un baile que está sucediendo en plena Segunda Guerra Mundial, en pleno bombardeo alemán, este hombre conoce a un piloto de guerra y los dos se abrazan y se besan, okay, en medio de todo el baile. Y ves cómo están destruyendo Londres en ese momento, ¿no? Y todo mundo voltea a verlos, pero nadie los agrede, porque sabe que este piloto de avión quizás lo maten inmediatamente, ¿no? Entonces, cuando tú pones a personas homosexuales en un plano de igualdad, o incluso les reconoces valores, la representación social cambia y las personas aceptan de una manera más... más fácil, ¿no? Y pongo, por ejemplo, este caso de personas homosexuales y personas lesbianas, porque en este caso la persona trans todavía no aparece y afortunadamente no se mete mucho con nosotras todavía en Televisa, ¿no? No tenemos un punto de comparación, ¿no? Pero si contraponemos, te repito, estas representaciones de personas comunes que pueden aportar con personas en nuestro país ridiculizadas, tenemos un desbalance social, ¿no? Pero te repito, lo más curioso es cómo las personas LGBT también compramos estos moldes y cómo lo reproducimos, incluso generando discriminación internalizada, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes gays y lesbianas allá en Inglaterra llevaron a un debate muy interesante cuando se hablaba del matrimonio, uh-huh, que ellos mismos decían, nos quieren normalizar, por ejemplo. Ahí los que cuestionaban eran precisamente la comunidad lésbico-gay. Claro. Aquí en México se nos ha vendido el matrimonio como la panacea. Claro. Cuando no es más allá de una normalización heterosexual lo que se nos está aplicando. En lugar de cuestionar qué tanto el matrimonio es una forma de control a la población lésbico-gay, aquí lo aceptamos de manera inmediata. Allá nos heteronormamos, ¿no? Nos heteronormamos, pero también nos homonormamos. Claro. Hay una homonorma que no es más que la reproducción rosada de la heteronorma. Claro. Y estamos yendo para allá. Aquí, por ejemplo, vemos que hay una cosificación, incluso entre el mundo gay, hacia lo femenino. Uh-huh. Mientras que en otros países esto ya se superó. O sea, te pongo por ejemplo, otra vez en Inglaterra, que es un punto de comparación por la BBC, ellos tenían a Quentin Crisp, no sé si lo conozcas, un gran escritor, era terriblemente afeminado, que se fue luego a Estados Unidos, más bien para estar molestando por allá. Stingley es una canción muy, muy padre que se llama Un extranjero en Nueva York. Okay. Quentin Crisp era Quentin Crisp, ¿no? Aquí en México cualquier gay afeminado es completamente fulminado por una masculinidad caricaturizada, uh-huh, que lo único que hace es demostrar una misoginia tremenda que también es fomentada por los medios de comunicación, ¿no? Gloria, hablando de este fomento de los medios de comunicación, no quiero pasar de alto estas nuevas tecnologías, el Facebook, el Twitter. Ajá. saber, me interesa mucho tu opinión sobre estas nuevas tecnologías, cómo han contribuido para acercar, digamos, a un gran número de población, herramientas que contribuyen, por supuesto, al estigma y a la crítica de las poblaciones LGBTTTI. Mira, los medios de comunicación electrónicos, o estos instantáneos, que de hecho para McLuhan hubiera sido una delicia poderlos haber visto, lástima que se nos murió antes, y Susan Sontag también, que era otra crítica. Los medios de comunicación electrónica, en este caso el Facebook, todavía no ha sido comprendido a su real escala, ¿no? Tienes, por un lado, la posibilidad de soltar una cantidad de información negativa, o sea, trabajan los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, en un plano más que nada emocional, pero por otro lado, también te permite, una vez que conozcas bien estas herramientas, empezar a viralizar información positiva e incluso información de una manera que te lleva a cuestionar, ¿no? Otro ejemplo que te pongo. Ayer hubo un evento en el cual estuvo el presidente del PRD y él estaba hablando de las famosas alianzas. No quería tocar, mejor dicho, el tema de las alianzas. Pero si te das cuenta cómo la gente empezó a manejar el celular y empezaron a pasarse... Yo fui de una de ellas por WhatsApp información y empezaron a lloverle preguntas sobre las alianzas. Ah, mira. Y se enojó. Claro. Y se enojó y no veía por dónde salirse. Cayó en errores gravísimos como hablar de negar la existencia de una democracia en México cuando la socialdemocracia impulsó los logros LGBT. Y te das cuenta cómo la comunicación electrónica, que tiene la posibilidad de la inmediatez, cuando la mezclas con información real, claro, tienes un híbrido muy curioso que, por ejemplo, algunas personas nos ha llevado a experimentar el meme. Y el meme no desde la perspectiva emocional solamente de que viene siendo una figurita que se viraliza, sino poner la información, que es lo que nos llevaría a otras teorías como la derecha de Dawkins. Claro, justamente como bien dices, ya se está utilizando los memes, ya están utilizando las redes sociales también para hacer información que contribuye, digamos, al reconocimiento. ¿Qué podemos hacer como sociedad para que los medios de comunicación tradicionales puedan cambiar estas visiones que tienen de discriminación hacia las poblaciones LGBT? ¿De qué manera podemos contribuir? ¿No viéndolas? No sé, ¿cuál como...? Pues mira, es interesante porque el problema que hay en México es la baja autoestima. O sea, si somos personas que nos conformamos con tener una peruana grita insultando mexicanos en la televisión, y no es un arranque de patriotismo, no es un arranque de defensa ante un acto vergonzoso, ¿no? Mira los ratings que tiene esta señora, creo que ya la quitaron hasta eso, ¿no? Esta Laura Bozzo. ¿Y esto por qué la gente la ve? Si nosotros tuviéramos más autoestima como país e incluso como personas LGBT, vomitaríamos todo eso, lo haríamos a un lado. Quienes hemos experimentado, porque yo sinceramente me he dedicado a experimentar con el meme, he sido muy sarcástica en muchos casos, hemos tratado de impulsar una visión, incluso tal vez un poco utilizando esas herramientas de la burla que tiene, para empezar a filtrar información, ¿no? Cuando la caricatura le pones información, nos lleva a la teoría de Richard Dawkins, es muy interesante. Richard Dawkins define el meme como el equivalente a un gen que se reproduce. Entonces, okay, si le pones información a una imagen curiosa, lo que vas a hacer es convertirlo en un vehículo informativo. Claro. Tienes que tener mucho cuidado en el manejo de la imagen, a veces hacerlas grotescas para que se viralicen más, pero estamos en una fase experimental todavía, ¿no? Si las personas no nos volvemos críticas, las personas no empezamos en un momento dado a cuestionar no el presente, sino el futuro, es así como vamos a poder, no vamos a salir, perdón, de esto, ¿no? Y el problema que hay con el mexicano y ahí con la mexicana es que nos hemos convertido en criaturas de reacción inmediata. No vemos hacia el futuro. Vuelvo al caso del PRD y los medios de comunicación. El PRD está impulsando alianzas en Veracruz y en Durango. Alianzas en las cuales, o en Zacatecas, incluso en Zacatecas se habló de que iba a quedar fuera la agenda del matrimonio igualitario, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿dónde está la reacción de la gente? ¿Dónde está la reacción de la LGBT? ¿Dónde está la reacción de las feministas? Por ejemplo, el gobernador de Veracruz acaba de empujar una iniciativa que criminaliza el aborto. Y esto tiene que ver con una iniciativa previa que quiso impulsar el PAN. El PRD está tratando de impulsar una agenda junto con el PAN. Entonces está haciendo una alianza con personas que están criminalizando mujeres indígenas. ¿Y dónde están las feministas reaccionando ante esto? Claro. Oye, bien interesante. Lamentablemente el tiempo se ha terminado, pero no quiero que el auditorio se vaya sin escuchar los datos en donde te podemos encontrar, localizar, tener más información sobre el trabajo que tú haces en favor de la población LGBTTI. ¿Nos podrías dar alguna referencia? Sí, claro. Mira, me pueden encontrarme en el correo electrónico gloriavi.bchicaí. Es gloriavi2015@outlook.com. Mi Facebook, que es H. Gloria Virginia Davenport Fentanes. Nada más que sí es muy sarcástico, les digo. Y estoy empezando a colaborar en un blog que coordina la doctora Tania Mesa, que se llama Desde Abajo, en el cual estamos tratando precisamente de abordar de una manera, incluso también, te puedo decir, más que experimental, exploratoria, lo que viene siendo la comunicación electrónica de manera muy sarcástica. Okay. ¿No? Oye, Gloria, muchísimas gracias. Por habernos acompañado, por aceptar esta invitación en Sonidos Incluyentes y Así Legal, como siempre hemos contado con tu apoyo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @-DF y en nuestro